cansados pondrá una mirada. Cuando no exista ese brillo capaz de en tu boca dolida, reseca y callada, pondrá algún beso ese día en que nadie lo hará. Quien tu figura perdida, distinta y gastada, no signifique un reproche incapaz de salvar. ¿Quién hará causa contigo en la triste bajada? Con el aliento dispuesto a saberte ayudar. ¿Quién llegará y hondo de tu vida para ser el amigo que dé abrigo a tu anochecer, el compañero fuerte que despierte tu marchita piel? ¿Quién comprenda y ser mujer? ¿Quién tejerá los silencios de noches en vela junto a ese lecho de fiebre, de miedo y le pondrá algún motivo que valga la pena a ese momento infinito de duda y temor? ¿Quién llega hasta el fondo duro y hondo de tu para ser el amigo que te abrigo a tu anochecer, el compañero fuerte que despierte tu marchita piel? ¿Quién comprenda y perdone si una de ser mujer, dejas de ser mujer?